4 de la tarde y 35 minutos, la sintonía del cafelito, que estábamos ya expectantes que llegara, sobre todo porque marcábamos este día para retomar la tertulia una vez pasadas las elecciones autonómicas de Andalucía que se producían ayer, y lo hacían, bueno, pues con un vuelco en cuanto a la posible gobernabilidad que está en juego a partir del próximo 27 de diciembre, cuando se supone que se va a constituir el Parlamento andaluz. José García Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos podríamos estar aquí hoy como cuatro tertulias seguidas hablando de lo acaecido en la jornada electoral de ayer, pero sabemos que el tiempo es reducido, así que vamos a... Tenemos un mes, entonces. A intentar, no dejar ningún fleco suelto hoy, aunque va a ser difícil. Como bien digo, la izquierda perdía ayer la mayoría en el Parlamento andaluz y Vox ha entrado con fuerza en el nuevo arco parlamentario de Andalucía. Sin duda es el titular de estas elecciones, porque bueno, el hundimiento en Andalucía de los socialistas y la irrupción de la ultraderecha, no solamente en Andalucía, sino probablemente en el arco parlamentario nacional, bueno, pues va a ser un hecho. Está claro que las primeras elecciones a las que nos encontramos eran precisamente las andaluzas, y hemos visto este auge de Vox, que en un principio, bueno, pues se pensaba que iba a conseguir uno o dos parlamentarios. Algunos ya se echaban las manos a la cabeza con estas cifras, y sin embargo se ha metido hasta la cocina. Pepe, un primer análisis de la jornada electoral breve. Damos una ronda por todos los compañeros y luego abrimos debate, si te parece. ¿Y por qué muchos periodistas consideran a Vox ultraderechista? Así sin más. Pregúntaselo a ellos. No, es que acabas de decirlo tú. Yo soy periodista. Yo no soy periodista. No, hasta hace muy poquito tiempo, antes de emitir el voto en las urnas, pues la verdad que a Vox se le consideraba como que podía conseguir uno, hasta incluso dos, pero la irrupción de Vox ha tenido una motivación, y ha sido porque al final del partido, uh-huh, a alguien se le ocurrió nombrarla en los canales de televisión, y a partir de ahí pues parece ser que se dispara Vox, y esto fue causa ni más ni menos que en el debate que hubo en televisión, y a Susana Díaz se le ocurrió, pues, de alguna manera, ir contra las dos formaciones de derecha, Ciudadanos y PP, pues sacar un poco el fantasma de la ultraderecha, ¿no? Más ultraconservadora. Y claro, pues ahí se señala a Vox como algo que es totalmente distinto, contrario, radicalmente opuesto a lo que hasta ahora hemos ido conociendo, uh-huh, durante casi 40 años en Andalucía. No nos centremos. Entonces, en este primer análisis, sí, sí, en la figura de Vox, lo digo porque vamos a entrar en debate. El motivo de la irrupción... Y con brevedad, porque quiero pasar la palabra a sus compañeros, vale, y luego abrimos yo debate. Yo corto aquí. Luego no te estoy cortando, Pepe, ni mucho menos. Digo, quiero que sintetice... y que hagas un primer balance de la jornada electoral de ayer, y por supuesto, bueno, pues después tendremos tiempo de debatir esta cuestión y todas las que planteen tanto tú como tus compañeros. Sí, sí. Bueno. Pepe, un primer análisis de la jornada de ayer. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que ha apuntado Pepe, uh-huh, Solano, García Solano, porque claro, tú ya lo has dicho desde el principio, pero es que también se están ya hablando desde la prensa, y tú mismo acabas de decirlo, que parece ser que a nivel nacional, y eso ya a mí me parece mucho adelantarse. Pero tampoco discrepo mucho de eso, porque yo considero que estas elecciones parece que tienen un componente también a nivel estatal, Se ha votado, yo creo que más que por los 40 casi años que lleva el PSOE en Andalucía, más casi creo yo, uh-huh, que por las políticas de Pedro Sánchez. Y yo ya lo he dicho en más de una ocasión, Pedro Sánchez está desmantelando al PSOE. Uh-huh. Y por eso digo que lo de Vox, yo creo también que ha sido, y yo ahí sí culpo a Susana Díaz, porque eso... se le ha vuelto como un boomerang para ella. Y anoche yo vi en la televisión, en la presentación que hizo el candidato, uh-huh, en Andalucía, que de forma irónica empezaron a decir: somos de extrema derecha, somos, ¿no? Y lo decoreaba la gente allí, pero yo lo entendí aquello como una de forma irónica, ¿no? Yo no sé hasta qué punto. Es extrema derecha. Es extrema derecha. Javier, uno de los perdedores ha sido el Partido Popular en las elecciones de ayer en cuanto a escaños, pero sin embargo, Juanma Moreno se postula como el posible próximo presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? En primer lugar, decir que simplificar en política no es lo más adecuado, sino que se puede hacer un análisis de diferentes puntos de vista. Primero está el análisis de las puras datos estadísticos, que ahora entraremos a valorar. Después está el análisis de postelectoral, que es los posibles pactos, y por último está el analizar la nueva irrupción de este partido. No, yo no lo voy a catalogar ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, ninguno de los partidos, cada uno tiene su ideología y cada cual tiene sus problemas. El programa lo define. Y después analizar como tú bien dices, los diferentes partidos, pero ya eso entraremos más adelante, los que nos hemos ido dejando votos por el camino, las razones, y hacer un análisis serio y riguroso del por qué nos hemos ido dejando ese tipo de votos en favor de otras opciones políticas. Y por eso te digo que simplificar la vida política es el peor favor que le podemos hacer, porque se dice que el Vox, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ha recibido votos tanto de lo que es la confluencia de Podemos, del PP e incluso votantes del Partido Socialista, para que vean lo complejo que resulta el panorama político ahora mismo en esto. Y analizar esos datos estadísticos, puedes analizarlo, como yo he dicho, como unos fríos números o después al fondo de la cuestión, que ya tendremos tiempo de ir valorándolo. Pierde Adelante Andalucía, que no lo hemos comentado, pero ahora si quieres lo comenta. Ha perdido también, bueno, Andalucía por sí, Pepe, ni siquiera ha sacado representación en el Parlamento, Parlamento andaluz, si quieres también lo comentamos. Que iba a analizar que la confluencia de Andalucía Adelante pierde votos con respecto a cuando han ido por separado Podemos e Izquierda Unida. Es lo que iba a decir, que también Partido Popular pierde. Aquí el gran vencedor parece que ha sido Ciudadanos, que se ha quedado en tercera posición y que también es una pieza fundamental en la constitución del próximo gobierno. Y otro de los partidos que pierde fuerza ha sido el partido que ha estado gobernando Andalucía desde hace 36 años, el Partido Socialista, que ya se dejó algunos escaños en las últimas elecciones de 2015, vuelve a perder fuerza. 14 parlamentarios menos, 14 escaños menos que se deja Susana Díaz en el camino en esta nueva andadura, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista, Jorge? Pues me imagino que, desde luego, no tiene por qué haber una fórmula mágica. Pasan cosas en política. Indudablemente, gobernar durante tantas legislaturas provoca desgaste, puede ser. El no ser capaz, a lo mejor, de explicar en su justa medida lo que se está intentando hacer o lo que se está haciendo, puede ser. Y que los ciudadanos votan lo que entienden, cuando entienden y cómo entienden. Es que es así. Es que, por eso, sí estoy de acuerdo con Javier. O sea, pretender, si alguien se cree de verdad que Vox tiene 12 diputados porque Susana Díaz lo dijo en una charla, vamos, entonces que ya me compro yo una Vespa y me doy 6 huertas, vamos. Eso no se lo cree nadie. Además, aquí parece que nadie. Vamos a mirarnos nuestro ombligo antes de mirar el ombligo del de al lado. De los que estamos aquí en la mesa, unos casi han desaparecido, otros han pegado un bajón importante, como es el mío, y otros no pueden sacar pecho en ningún sitio. O sea, vamos a mirarnos primero qué hemos hecho todos, que seguro que algo hemos tenido que hacer mal, para que un ciudadano normal, y como ha dicho Javier, que yo también he visto eso esta mañana, para que un votante del PSOE vote a Vox, para que un votante de Adelante Andalucía vote a Vox, o para que un votante normal de Ciudadanos o del PP vote a Vox, algo ha tenido que pasar. Claro que es de extrema derecha, y además es de una extrema innecesariedad ese partido. Partido que aboga por suprimir la ley de violencia de género. Con esa barbaridad nada más, debería de sobrar en el arco parlamentario español. Y la ley de memoria histórica, y la sanidad pública. O sea, te quiero decir, que es que podemos leer. Entraremos en más profundidad. Sí, entonces, con eso es lo que quiero decirte. Entonces, Yo creo que lo que hace falta, pues estamos como siempre, en todas las tertulias todo el mundo quiere buscar una solución inmediata ya a qué es lo que ha pasado y cómo se va a resolver esto. Uh-huh. Y yo creo que va a pasar todo lo contrario. Esto no se va a resolver tan rápido y, desde luego, el partido que no se haga mirar el por qué nos ha pasado a cada uno esto, creo que en las próximas convocatorias de la que venga lo va a tener crudo. O sea, esto es más una reflexión interna que tiene que hacer cada uno, pienso yo, ¿eh? Que más que buscar el espejo sobre el que tirar lo que queramos tirar, ¿no? Es una opinión. Bueno, hemos conocido una primera ronda con todos los contertulios de esta mesa de lunes. Vamos a lanzar también la pregunta a los oyentes que quieran participar a través de WhatsApp. ¿Qué opinan del resultado electoral de la noche de ayer? El Parlamento de Andalucía, que cambia completamente de color. Y la primera pregunta, se ve que ahora quien van a decidir son las fuerzas de derecha, ¿no? La izquierda tiene que estar ahora expectante a verlas venir, ¿no? Quien tiene que ponerse de acuerdo ahora mismo es la balanza que se ha girado en torno a la derecha, ¿no? Me niego a seguir si no se profundiza un poquito más en las causas de la situación que nos ha traído aquí. Por supuesto. Porque es que podemos valorar eso y todas las cuestiones. Vamos a ver, yo creo que lo más parecido a la actuación del Partido Socialista en Andalucía, lo más parecido es el PRI mexicano. Y en ese sentido, se han dedicado durante los 40 años a montar un régimen en Andalucía. Venga, vale, y yo te lo tengo que permitir. Hombre, tú o sea, cuando te toque, pues pero, habla. O sea, pero tus votos los has perdido. Tus votos los has perdido por culpa de, a ver que yo me entere de quién. No, estamos buscando las causas de por qué hemos llegado a esta situación. No. Vamos a ver, aquí lo que se está buscando es un cambio. Lo buscamos nosotros. Pero no pudimos, pues porque Susana nos cerró cuando hubo un pacto de gobierno en Andalucía, nos cortó la cabeza y hubo unas elecciones. Después de esas elecciones ha habido un pacto con Ciudadanos, que Ciudadanos también tenía sus exigencias, y Susana le corta la cabeza y hay otras elecciones. Es decir, que esta mujer, yo creo que lo que la cubre sobre todo es la soberbia. Y hoy se lo han advertido desde Madrid. Es decir, que esta mujer debía de dar un paso al lado para que la regeneración en la izquierda sea un hecho. Porque la izquierda no está representada por el Partido Socialista desde hace muchos años. Jorge, bueno, la izquierda se deberá de regenerar, y más que se miren otras izquierdas su regeneración, que creo que les viene, que les hace bastante falta otra regeneración a la izquierda. Pero indudablemente no estoy dispuesto a admitir, porque claro, eso lo que demuestra es una falta de credibilidad en los medios democráticos. Te voy a decir por qué. No. Es que eso de hablar de 40 años, ¿no? 40 años las donde los ciudadanos... Las empresas... Donde los ciudadanos libremente... Que no, Pepe, que no. Que eso pasará en los regímenes... Por gente que eso, han estado canas del PSOE, han estado canas en los puestos. Hombre, que me parece muy bien lo que tú piensas. Lo que quieren es un cambio la gente. Claro que sí. Han visto por eso no, que por eso no os votan, por eso no os votan, porque quieren un cambio. Por eso. A mí lo que me hace gracia es el argumentar. Es que es eso. Todavía no he escuchado a nadie decir el régimen que hay en Galicia porque llevan 33 años gobernando el Partido Popular. ¿A alguien se le ocurre decir un régimen? Es que eso es un insulto. Joder. Un régimen lo pone un tío de un pistoletazo. Y aquí los ciudadanos andaluces, han votado, en cada uno de los comicios que se han presentado y han elegido al Partido Socialista. Y con eso lo único que le decís a los ciudadanos es que se equivocan continuamente, porque no votan lo que ustedes queréis. Pues vamos a respetarlo, lo mismo que yo respeto ahora, si mañana tiene que gobernar el Partido Popular tendré que respetarlo, porque los ciudadanos no se equivocan. Faltaría más. No se equivocan, pero parece que tú dices que se equivocan. No, estoy buscando las causas. Tú dices que se equivocan. No. O sea, los ciudadanos... Yo no he dicho que se equivocan. No, son tontos. O sea, como se va votando al PSOE continuamente... Yo no he dicho que la gente se equivoca votando. Que digo... ¿Cuáles son los motivos por los que llegamos aquí? Hay que analizarlo. Esa es la autocrítica que tú hace un momento estabas pidiendo. Claro, la autocrítica es saber por qué hemos llegado a esta situación. No, la autocrítica es por qué ustedes, que sois la izquierda nueva y refrescante, no habéis conseguido llevarse los votos. Esa es tu autocrítica, la que yo quiero escuchar. ¿Por qué tú no has conseguido los votos? No porque yo no los he conseguido. No, somos todos los que tenemos que hacer autocrítica. Pues indudablemente, pues claro. Entonces, lo que sí está claro, hay una cosa. Yo creo que ha habido un voto, podemos llamarlo de castigo, de lo que sea, no lo sé, yo no soy capaz de analizarlo con esa facilidad, pero indudablemente algo tendrá que cambiar en la dinámica política, claro que sí que tendrá que cambiar, y todos sabemos que tendrá que cambiar. Puede ser, y vamos a abrir también el debate a este flanco que están ahí muy callados, ser un reflejo de lo que ha ocurrido en Andalucía, puede ser un reflejo, porque, vuelvo a repetir, son los primeros comicios de la era en la que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y evidentemente esto parece ser un corral de ensayo de lo que puede pasar a nivel nacional. Puede ser un reflejo de lo que puede venir en... O una vacuna. En los próximos meses, porque ya Pedro Sánchez ha dicho que no va a adelantar las elecciones a tenor de los resultados, aunque la oposición le está exigiendo ahora con más dureza que adelante las elecciones. ¿Qué puede pasar? Hombre, evidentemente esto, Andalucía es un reflejo de lo que es la sociedad en estos momentos, que está una sociedad bastante fragmentada. Lo que pasa que vuelvo a incidir otra vez en lo mismo. Muchas veces simplificar las cosas es un flaco favor el que hacemos. Yo me considero una persona que por ideología me considero de centro reformista. Y eso es lo que yo abogo. Por lo tanto, a mí, tanto un extremo como el otro, me crea urticaria y me pone los pelos de punta por los planteamientos que ellos hacen. Y ahora culparnos unos a otros, pues tenemos que asumir cada uno nuestra culpa. Porque igual que irrumpió en la vida política los populismos, cuando irrumpió el 15M con Podemos, todo el mundo decía que venía a meter aire fresco a la política y, sin embargo, está haciendo lo mismo que hacen los políticos. Hacer política desde las instituciones y no desde la calle, que es donde hay que hacer la política. Intentar transformar la sociedad desde las instituciones y no desde la calle. Porque ayer lo preocupante era escuchar a un líder como es Pablo Iglesias, que está representando a 5 millones de españoles, decir que hay que tomar la calle porque ha ganado Podemos, porque ha ganado Vox. No, igual que cuando ganó Podemos y surgió, tuvo un auge importante, porque, lo vuelvo a repetir, es el populismo. Dicen en cada momento lo que las personas quieren oír, ante un descontento generalizado de la sociedad. Igual ha canalizado ese descontento Vox, igual que en su momento lo canalizó Podemos. Sin embargo, Podemos está pagando la factura de haber prometido cosas que no está cumpliendo. No sabemos esta gente, los de Vox, si ahora una cosa es predicar y otra da trigo. Lo mismo es una vez metió en las instituciones, ¿cómo van a derogar una ley sin el apoyo del resto de partidos? Tendrán que someterse al espíritu de la democracia y al espíritu de la Constitución. Digan ellos lo que digan. Los nacionalistas catalanes están intentando romper España. Sin embargo, el resto de partidos constitucionalistas no se lo están permitiendo. Y mira la burra que estamos escuchando. Ahí tendrá que haber un coto entre los partidos. Y yo lo he abogado en más de una ocasión, y ustedes lo sabéis, que aquí lo he dicho en más de una ocasión, de no estar rehén ni de los populismos ni de los nacionalistas, haber hecho en su momento un pacto de Estado entre las dos grandes fuerzas. Pero como aquí nos tiramos los tiestos una y otra vez y no tenemos esa madurez democrática como tienen en otros países del entorno europeo, como puede ser Alemania, que lleva repitiendo coalición una y otra vez, y sin embargo no están sujetos al albur de estos populismos, que digo yo, populismos que prometen y dicen y hacen y dicen lo que la gente quiere escuchar. Y una cosa es decirlo y después cumplirlo. Y por lo tanto, aparte de estos resultados, que lo que Vox demuestra, que la gente no es tonta y que la gente vota lo que le da la gana, que cuando queremos demonizar a un partido político, como cuando en su momento se intentó demonizar a Podemos, él viene la extrema izquierda, viene Venezuela, van a imponer régimen, lo que hicimos fue darle más fuerza a Podemos. Ahora, que viene el fantasma de Vox, les estamos dando una propaganda gratuita. Gratuita porque están copando, bueno, todos los medios, independientemente de que discrepemos, porque yo te lo digo, yo discrepo en la mayoría de su ideario, porque como te he dicho, me considero una persona de centro, centrista, y hay cosas que me chirrían. Otra cuestión es que analicemos también los partidos, y ahí estoy de acuerdo con Jorge, porque el auge de estos populismos, ¿qué hemos hecho mal? Como dicen los partidos tradicionales, no podemos ofuscarnos y decir ahora, como se decía, una triste derrota. Nosotros tenemos que analizar por qué nos hemos dejado en el camino casi 400.000 votos. Digo, el PP, Izquierda Unida y Podemos, ¿por qué se han dejado casi 500.000 votos cuando concurrían por separado? El PSOE, ¿por qué se ha dejado 400.000 votos en el camino? Y todos esos han ido a parar, tanto al ciudadano como a Vox. Tenemos que hacer autocrítica y no echarle la culpa siempre a los demás. que el árbol no nos deje ver bosque. Bueno, vamos a ver, que asumamos también nuestra propia responsabilidad. Bueno, vamos a pero seguir. También queremos hablar, pues, ¿no? No, no, perdona. Pepe, estaba en el uso de la palabra y que en cualquier momento estamos en tiempo de debate. Pepe, en este momento, Pepe, ahora me quedo yo turno sin hablar. Estamos en tiempo de debate y en este momento os podéis interrumpir en el momento que queráis. Yo creo que sois ya viejos en la materia. Así que, bueno, con moderación podéis interrumpiros cuando queráis. Pepe, venga, no hace falta que ahora te dé la palabra. Lo que es... Ah, perdón. Bueno, se la había, es que no, se la daba a Pepe porque igual, lo tengo estoy al lado aquí excusando por pero también, en turno de debate también estoy sabéis ya Pepe en turno de debate en turno de debate en turno de debate podéis debatir entre vosotros, sí, o pedirme la palabra a mí en el momento que queráis. Muy bien. Venga. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar le voy a pedir disculpas a Jorge porque lógicamente yo me voy a referir a los más perdedores. Los que han ganado, pues bueno, los ciudadanos que los han votado, pues ellos sabrán, ¿no? Pero el que ha ganado las elecciones ha sido el PSOE. Sí, pero es el que más ha perdido. Hay cuatro ganadores. Dice, pero es el que más ha perdido. Hay cuatro pero, ganadores. Pero, el que ha ganado las elecciones. Claro, pero es el que más ha perdido, Jorge. Pero es el que ha ganado las elecciones. Y además hay... No, pero... perdona, a dónde yo voy. Además hay una baja abstención, que la abstención, según... Alta abstención, ¿no? Alta abstención. Perdón, una alta... Bueno, hasta o mediana. Pero ayer mismo... En este mismo edificio, abajo había una mesa electoral, y en la puerta, precisamente hablando con una persona del PSOE, le preguntábamos, porque él decía que estaba habiendo mucha abstención, y le preguntábamos, que veníamos el grupo de compañeros haciendo una ronda por las mesas, los de Andalucía por sí, y le preguntábamos, ¿y a qué, tú a qué crees que es debido a esa baja abstención? Dice, porque las cosas no se hacen bien. No se están haciendo bien. Yo entendí eso como un síntoma de que en el mismo partido ya se está, en el PSOE me refiero, están ellos haciendo su autocrítica y están reconociendo que es que no se están haciendo bien las cosas. Por eso esa abstención y por eso esa pérdida de votos, como ha dicho Solano, de 400 y pico mil el voto. Entiendo yo, ¿no? O sea que... Dato, sin embargo, Ubrique... No ha tenido tan baja abstención. Ha sido Ubrique un 1,27%. Ubrique siempre tiene una abstención una muy baja, ¿no? Y una Ubrique, participación altísima. Con respecto a las otras elecciones, un 1,27%. Claro. 381 votos menos, claro. Nada más. Pero luego, además, fíjate Ubrique tú, ha alcanzado cifras en de Sevilla y en otras provincias, la haremos un examen al interventor ese del PSOE, que es lo que quiso. La abstención bajísima que ha habido. Altísima. Perdón. Yo quería empezar... ¿Tú vas a terminar? Sí, sí. Yo quería empezar con una frase. Que actuar bajo las circunstancias más inmediatas y necesarias te llevan a no valorar las consecuencias. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en estas elecciones también, ¿no? Porque yo creo que los analistas políticos y los sociólogos tienen aquí un campo de trabajo inmenso, porque lo que ha ocurrido, de luego, no voy a decir que es catastrófico, ni mucho menos, sino que envuelve a una situación que, la verdad, habría que sacar muchísimas consecuencias. Ahí yo quería apostar o añadir algunas situaciones que se han producido, y yo creo que también eso nos da motivo para buscar las causas, ¿no? Viendo los resultados de las elecciones, sale a la palestra el tema de Elegido, un pueblo de Almería, donde hay muchísimos migrantes. Es el único pueblo o ciudad donde ha ganado Vox, a todos los demás. Resulta que tenemos a Puerto Real, a Conil y a Trebujena, donde Vox está, quizás en Trebujena no ha sacado ni un voto. Entonces yo creo que también la cultura política en los ciudadanos españoles y andaluces concretamente, pues tampoco es que sea para tirar las campanas al vuelo. Es decir, que la cultura política también es un déficit que tenemos nosotros y que no nos hace valorar exactamente las consecuencias que pueden tener luego el actuar de una manera o de otra. Porque, la verdad, yo he estado en un colegio... quizás en dos al menos, compartir el tiempo, y te encuentras allí situaciones en las que tú no te cabe en la cabeza de que te entren allí gente a votar las criaturas no saben qué van a coger, no porque tengan dudas en una u otra, sino que no saben ni siquiera meter la papeleta en el sobre, no tienen, no saben dónde pueden votar. Uh-huh. Es decir, unas situaciones, yo incluso tuve que pedir a un presidente que le echara una mano a una persona que llevaba allí casi media hora buscando a ver qué es lo que estaba, lo que quería votar, y es porque estaba buscando el nombre de una persona y en todas las quería leer todas las papeletas. Sí, que la cultura política y de cómo vamos, bueno, pero a... afortunadamente son casos excepcionales. Claro, afortunadamente, sí, pero, porque no, ya tenemos una cultura electoral que yo creo que... Mira, lo que dice Pepe, hay una cosa... Y para eso están los interventores eso, de mesa. Eso sí que es una responsabilidad directa de todos los partidos políticos. O sea, esa desafección del ciudadano a la cosa pública, a la política, al ideario, a la... Eso es lo que hace que se produzcan cosas muy extrañas. Tú le hablas a cualquiera, tú has leído el programa electoral. Vaya, yo que voy a leer yo el programa electoral. Claro, la gente no. O sea, ¿cómo se puede votar si tú no sabes lo que yo propongo, lo que tú propones y lo que propone el otro? Y una inmensa mayoría de gente lo vota, no sé por qué vota, vota porque o le cae bien, o porque le escuchó una frase ocurrente, o porque. Eso, claro, por eso pueden pasar estas situaciones. Yo con eso no estoy diciendo que la culpa sea de los ciudadanos, pero que indudablemente el resultado. Sí es responsabilidad directa del ciudadano, que es el que vota, ¿eh? Uh-huh. Eso está clarísimo. Vamos a analizar los datos cosechados en la jornada de ayer en Ubrique, las cifras de los votos que cada partido ha recaudado en Ubrique, pero antes vamos a hacer una valoración de lo que ha hablado cada líder, ¿no? Cada candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y por supuesto vamos a leer también los mensajes que nos están llegando por parte de los oyentes a través de WhatsApp, y puede, le invitamos a que siga enviándolo. Bueno, pues Partido Socialista, Susana Díaz dice que se va a sentar a hablar con todas las fuerzas políticas, menos con Vox. Ha sido que ha dicho claramente y tajantemente que, bueno, pues que no se va a sentar a hablar con Vox. El Partido Popular se postula como presidente, su candidato Juanma Moreno. Y apela a voto de Ciudadanos, y también ha pedido directamente el voto de Vox para una investidura en la presidencia de la Junta de Andalucía. Ciudadanos ha dicho que prácticamente, bueno, pues que apela a las fuerzas de izquierda, a las de derecha, y que no le va a hacer asco tampoco a Vox si Vox está de acuerdo en votarle, pero que no le va a pedir el voto. Es lo que ha dicho entre líneas no solamente Albert Rivera, sino el propio candidato. Adelante Andalucía, bueno, pues ha sido también muy claro. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado un llamamiento de movilización antifascista a todos los trabajadores, estudiantes, feministas, colectivos LGTBI y colectivos progresistas para frenar la extrema derecha y proteger la democracia, dice textualmente, tras la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Y Vox simplemente dice... Hemos venido para quedarnos. O sea, que con hemos eso, venido. Estamos aquí para quedarnos. Hemos llegado. Aquí no estamos... han dicho más nadie. Bueno, pero son conscientes de que si el gobierno gira a la derecha, ellos van a tener la llave de gobierno con 12 escaños, ¿no? ¿Qué pensáis de lo que cada uno de los líderes ha manifestado tras los resultados electorales? Yo particularmente pienso, y yo no hablo aquí por, digamos, por el partido, ¿no?, que represento, ni mucho menos. Hablo por mi opinión particular, y yo ahora mismo pienso que la pelota está en el tejado de dos partidos políticos para que no entre Vox, y esos son Podemos o Andalucía Adelante, ¿no? Adelante Andalucía. O Adelante Andalucía y el Partido Socialista. ¿Y qué puede hacer? Pues que se abstengan. Adelante Andalucía. Que le den al PP y a Ciudadanos, y que se abstengan para que bueno, de las posturas de cada si no uno quiere de los que grupos, entre, si no quieren que se pueden hacer ya, que le pide PP. Claro. ¿Eh? Al PSOE que le pide. O al PSOE. Tanto al PSOE como Adelante Andalucía. O sea, tú le pides al partido que gane las elecciones que se abstenga. Para que gane el que ha quedado segundo. Que se abstengan y ya está, ¿no? Yo te digo eso. Ciudadanía lo que ha pedido es un cambio. Pero si pueden gobernar perfectamente la derecha con la ultraderecha, ¿eh? No tiene nadie que entre vos. Porque tampoco parece ser que... ¿Quién nos quiere que entre vos? Pues ni el PP está encantado. Y Ciudadanos no le hace asco. No, pero te quiero decir... Ni el PSOE ni la izquierda. No quiere la izquierda. Hombre, es un deseo. Exactamente. Es un deseo. Pues que se abstengan. Ni el PSOE ni Adelante Andalucía puede vetarlo. No, pero con que se abstenga. Estamos hablando de un panorama de pactos, pero estamos hablando de que pueden haber pactos de investidura, pero que a lo mejor no van a formar parte del gobierno, esperemos, ¿no? Sí, claro. Por eso yo decía y que se evita, y eso evitarían que entrara a gobernar Pero vamos a ver, las cosas son como son. O sea, aquí cada uno es responsable de lo que dice. Juanma Moreno ha dicho que a él no le molestaría que vos participara. O sea, lo ha dicho él, no lo ha dicho nadie más. O sea, todavía el de... Y Casado más todavía. Pero todavía Juan Marín, por lo menos ha dicho... se pone a sirva cuando se lo preguntan, todavía. Pero sí es cierto, o sea, aquí en los próximos días no va a valer inventarse frases ocurrentes y darle vueltas a la pelota, ¿no? Dentro de pocos días tendrán que decir si sí o si no. A ver si me entiende. O sea, o se ponen de acuerdo. Primero tienen que ponerse de acuerdo si hay un presidente, porque dos no puede haber. Primero ponerse de acuerdo. Lo tienen crudo. ¿Quién va a ser presidente? Y cuando se pongan de acuerdo quién va a ser presidente, tienen que decidir si entra o no entra. Eso sí que es simple, pero no vea el recorrido que tiene eso. Y es verdad, en este caso, los partidos de izquierda, lo único que podemos hacer es mirar. Y sin olvidar que estamos a vista de unas elecciones. Pero que se forme gobierno, que no hayan nuevas elecciones, que eso no lo quiere nadie, y ni es bueno tampoco para el pueblo, eso deben de evitarlo. La derecha con la ultraderecha tienen suficientes votos como para tener... Pero vamos a evitar que entre la ultraderecha. Bueno, que nos demuestren a todos que no es ultraderecha, con su... Hombre, el programa es ultraconservador, ultraderechista y xenófobo, machista, un montón de cosas, que eso es inconstitucional en el 99,9% de todo lo que plantea. Inconstitucional, es decir, que aunque ellos vayan con ese programa... Y el legal, porque se puede ir, ¿no? Esas son opiniones suyas, ¿no? Otra cosa es que pasen el filtro del Parlamento y la Constitución, que por tanto no, se van a quedar en las puertas, ¿entiendes? Eso es un cántico al sol, si de verdad los demás hacemos lo que debemos de hacer, que es instruir al ciudadano, preservar sus derechos y conquistar los que ha perdido, que esa es la política... que Adelante Andalucía llevaba en el programa, programa por eso no amplio. Lo han votado la gente. No. Estaba hablando de que hay muy poca conciencia política. Las cosas no son así, hombre, conciencia la gente. Aquí vamos todo a dejar ya más derecho, vamos a dejar... más Europa. Anticonstitucional no hay nada, ¿comprende? Ya pasó la campaña, Pepe. Que ocurrencias peregrinas tienen tanto los de extrema izquierda como los de extrema derecha, porque hemos escuchado acá cosas de Podemos que no vea lo de expropiar como ya estilo bolivariano la vivienda de los segunda vivienda a nivel nacional crear una banca pública, etcétera. Hombre, claro, por supuesto, una banca pública que ya la hemos tenido y hay que recuperarla, igual que hemos perdido los derechos, hay que conquistarlos de nuevo. Que los que somos liberales no queremos en el intervencionismo de los partidos políticos. No, que lo que hacen es estroparlos. El Estado tiene que estar para luchar por los ciudadanos. Y el resto de los partidos no defienden a los ciudadanos. Los únicos que tienen que defienden a los ciudadanos son ustedes. No, hombre. No simplifiquen las cosas. Aquí la defensa del bien común lo hacen casi todos los partidos. No es exclusividad de la izquierda. Unos roban más que otros. Otros roban también. Aquí roban las personas, no los partidos. Otra cuestión. Aquí que el PP está encantado. El PP estaría encantado si hubiera ganado las elecciones y tuviera mayoría suficiente para gobernar. El coaligarse con cualquier partido es, aquí lo hemos estado diciendo, es ponerse de acuerdo es bastante complicado. Uh-huh. Y después, otra cuestión. Que aquí no se debate, el PP en más de una ocasión ha propuesto por activa y por pasiva que se cree una ley para que gobierne el partido más votado y nadie le ha hecho caso, es hora de plantearnos y decir, pues aquí que gobierne la lista más votada, o que se haga a doble vuelta, ahora no lo dice, lo ha dicho antes, es que ahora mismo el partido que ganó las elecciones generales está en la oposición, legítimamente establecido con las normas que nos hemos dado, si hay que cambiar la ley, vamos a cambiarla, y que se respete la voluntad popular. Pero ahora no vienen vamos a flagelarnos porque pueden pactar o dejar de pactar. Lo importante es que se haga y que esto vaya adelante, no que vayamos para atrás. Mira, pues lo que tú planteas, Jorge pidió la palabra hace un rato. Mira, no, hombre, es que podemos trasladarle una sensación, ¿no? Aquí vamos, yo no aspiro a darle lecciones a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Y que me perdone algún ciudadano si en algún momento uno utiliza un término y puede sentirse grabado. Cuando uno dice que los ciudadanos son responsables, porque si tú votas tienes la responsabilidad del resultado que sale, o sea, no es por otra cosa. Pero sí es cierto que la mayor responsabilidad es de la organización que trabaja para esto. Indudablemente todos hemos tenido que hacer algo, ha tenido que hacer algo mal, bastante más el que gobierna, porque es el que tiene las posibilidades de demostrar lo que hace bien. A ver si me, o sea, yo no intento quitarme ni un ápice de responsabilidad a mi organización, aunque yo no tenga nada que ver, que a mí Susana Díaz no me llama para preguntarme cómo tiene que actuar la Junta, pero indudablemente sí es uno parte alícuota responsable de lo que mi organización hace, cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. Pero lo que sí es cierto es que o todos los partidos cambiamos esta didáctica que se está, que aquí la estamos, seguimos tirándonos cosas a la cabeza. Y yo no quiero ahora aparecer aquí como si yo fuese un apaciguador de masas, que no es así. Pero indudablemente a mí sí me preocupa que un partido con ese programa electoral, con esa cantidad de barbaridades, pueda, primero que esté ya en un parlamento democrático, y segundo, que pueda participar de un gobierno. Y eso lo estoy diciendo yo, nadie ha dicho que vaya a participar de un gobierno. Y eso sí que debería de preocuparnos profundamente a todos, porque podemos ver que en toda Centro Europa, cada vez que una fuerza nacionalista, ultraderechista, ha entrado en los parlamentos, están distorsionando la realidad democrática de esos países. Y es verdad, los ha votado la gente, también tendrán que hacérselo mirar a ellos porque en sus países esa gente, y parecía que aquí estábamos a salvo de todo eso. Pues mira, ya no estamos a salvo, o sea que algo tenemos que estar haciendo mal en conjunto para que el ciudadano que quiere defender democracia y cada vez más democracia sea capaz de depositar el voto en un partido que te demuestra todo lo contrario. A mí me preocupa profundamente eso, Pepe, vamos a oír tu opinión al respecto de lo que estamos hablando, porque no has pedido turno de palabra, pero también tienes derecho a comentar algo. Vamos a leer lo que nos comentan los oyentes y vamos a analizar los resultados locales que también nos los están pidiendo los oyentes a través de WhatsApp. No, léelo y ahora entramos en... Yo quería intervenir. Bueno, venga, adelante, vale, para cerrar esto. Sobre el que gobierne el partido más votado. Vamos, eso, si lo analizamos seriamente y fríamente, resulta que eso no va a ningún puerto. ¿Por qué? Pues porque resulta que en este caso concreto, supongamos que el partido que ha obtenido ahora mismo más escaños en el Parlamento andaluz es el Partido Socialista. Bueno, pues si lo dejáramos el resto de formaciones políticas gobernar, no iba a poder avanzar en el gobierno. ¿Por qué? Porque el Parlamento... Pactos puntuales. No, un momento. Todo lo que no sea del gusto de todo lo demás, habría que gobernar con consenso. Y eso es una utopía, Con consenso. Es decir, que todo lo que no se salga del consenso va a ir al traste. Es decir, que tampoco esa es la fórmula del PP mágica que nos va a solucionar aquí los problemas. Yo creo que estamos en una democracia representativa y son los parlamentos los que deciden quiénes son los que van a gobernar. Pero que es una cuestión que hay que plantearse también, porque hay que poner un sistema. Lo que no puede ser es que se esté fragmentando de tal manera. El sistema está, es que hay otro sistema. Definido el sistema que ahora mismo la derecha, junto con la izquierda, se puede gobernar. Es que no deja articular palabra. Te estoy diciendo que países tan democráticos, o más que nosotros, yo no voy a poner títulos de democracia a ninguno, pues tienen otros sistemas diferentes a los nuestros, como por ejemplo en Francia es a doble vuelta y es tan democrático como el de aquí, claro, y gana el que gana la mayoría. No vamos a entrar en debatir el sistema electoral que tenemos, porque eso daría para mucho. Y os pido, Jorge, de limitar un poco o poner coto a tanto improperio como hay por parte de algunos partidos, también sería limitar un poco y ponernos de acuerdo en limitar que no todo vale en democracia. Que no todo vale, y tanto unos como los independentistas, Vox como independentistas, están diciendo cosas que están fuera de la Constitución. Vamos a ver, mira, me gustaría aclarar una cuestión, y es que lo que se ha planteado en algunas ocasiones, y no sé por qué partidos son los que lo han planteado, pero sí lo que han planteado es que con esto de que gobierne el partido más votado, es que al ser más votado ya de por sí le regalen 40 escaños, no, es o 50, que en algún no, país... Es otro sistema. En algún país, en Grecia, ¿no? Por ahí la cosa, y yo creo que eso la ha favorecido, ¿no? Yo ahí bueno, no estoy de acuerdo. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Cerramos aquí ya esta parte del debate porque vamos a analizar los datos locales. Pero vamos a hablar, primero vamos a leer lo que nos dice, por ejemplo, David. Dice, pienso que lo que ha llevado a la población a votar a Vox son principalmente dos puntos. Primero, el pacto del PSOE con los partidos separatistas en el gobierno central. Y segundo, que Vox es un partido duro con la inmigración, con las ayudas a inmigrantes, cosa que el español medio quiere que se cambie. Porque ven que se da mucho dinero en ayudar al extranjero y poco dinero para ayudar al pueblo nacido en España y de abuelos españoles, en fin, es un argumento que ya hemos oído en varias ocasiones, lo que dice David en este WhatsApp, y nos comenta otro oyente que todos los partidos tendrían que analizar el hecho, bueno, pues de que se hayan despertado estas fuerzas de extrema derecha, ¿no? Que todos sí. Tenéis que mirarlo. Vamos, mira, si yo, queréis contestar a estos dos WhatsApp, pero os pido brevedad. Sí, sí, no, es que ha hecho una mención ahí, algo muy concreto de esta mañana, viendo los comentarios en la televisión y cada vez que salían los líderes del Partido Popular. ¿Qué es lo que decían? Pues decían simple y llanamente que exigían a Pedro Sánchez que convocara elecciones, ¿eh? Porque lo que no se podía, porque lo que había ocurrido en Andalucía era como resultado de la política de acuerdo que desde el gobierno español se estaba llevando con los independentistas, con los encarcelados, es decir, y eso lo decían siempre y como único argumento, es decir, que también tendríamos que ser un poquito más inteligentes el resto de ciudadanos y entender que eso es mentira y que una mentira dicha un millón de veces no puede ser una verdad. Bueno, voy a parar aquí porque han entrado dos WhatsApp más. Como no has podido contestarlo, también si quieres contestarlo después puedes apostillarlo. Después. Pues yo tengo que por alusiones. No, voy a ver, vais a hablar todo en referencia a lo que nos escriben los oyentes, pero mientras que hablaba Pepe han llegado dos y no lo iba a molestar, no lo iba a interrumpir porque luego se enfada conmigo. Hombre, bueno, dice Diego, opina que cerca de 400.000 votos en Andalucía y cerca de 900 votos en Andalucía, y hablamos de Vox como si fuese el demonio. Dice que, habéis hecho con Podemos, que son mucho más radicales. Puede ser que Vox hable claro, como ningún partido, y encima un tertuliano nos llama machista, xenófobo y anticonstitucionales. Nos está faltando el respeto a los casi 900 votos conseguidos en Ubrique. Es lo que nos dice un oyente con respecto a las opiniones que habéis vertido aquí de este grupo. Y Francisco comenta que le gustaría saber de la opinión de los contertulios con respecto... Bueno, esto es un tema que es un tema local y que ahora no nos va a dar tiempo, pero vamos, que le prometemos al oyente que lo tendremos en cuenta en otro día. La ronda, bueno, apostillalo de venga el último WhatsApp para mí vamos, el más profundo respeto a los votantes de Vox, ¿eh? Y lo que yo hablo de machismo y de xenofobia y de todo que hay que hablar, porque eso es lo que llevan en su programa, no en cuanto al votante. El votante, a lo mejor, hasta incluso muchos de ellos no sabían o no conocen o no conocían. Es un partido que constitucionalmente está ahí y que no ha cometido absolutamente para tiene toda la ley de ofrecerse también su candidatura. Yo me refería al programa de Vox, por supuesto, no a los votantes. Pepe, con respecto a lo que hemos leído de los WhatsApp, no sé si quieres opinar algo. No, yo en concreto es que no recuerdo exactamente la... Bueno, pues en síntesis nos dice este oyente, Diego, que 400.000 votos en Andalucía y 900 votos en Ubrique no es para que hablemos de Vox como si fueran el demonio, por respeto a las personas, a los 900 ubriqueños que han votado por esta sigla. Más o menos lo que dice este oyente. Sí. Y luego otro oyente nos decía precisamente que si, bueno, pues Vox ha repuntado es por parte o gracias al pacto que el Partido Socialista ha hecho con los partidos separatistas y el tema de las ayudas que se van a la inmigración. Bueno, yo creo que el éxito de Vox en este caso, ahí tienen que ver mucho los medios de comunicación y las redes sociales, porque han hecho una campaña en redes sociales. Perdona, y también los partidos políticos, no solamente las redes sociales y los periodistas. Sí, sí, claro. Los propios partidos políticos también han estado hablando de Vox. Evidentemente, pero exactamente. Yo creo que unos y otros le han hecho la campaña también. Porque y yo quiero remitirme a mi partido, ¿no? Andalucía por sí, que no ha sacado absolutamente nada. Y creo que voy a hablar un poquito de Andalucía por sí, porque vaya a ser que alguien diga, este está ahí escondido. ¿No en quiere? Referencia a los WhatsApp, Pepe. Sí. Luego vamos al debate, en referencia a lo que nos pero han hablado. Yo me refiero a eso en concreto, que creo que las redes sociales, tanto como los medios de comunicación, y las cuñas que le han metido a algunos partidos en contra, que ya lo dije al principio, se le ha vuelto a estos partidos como un boomerang, ¿no? Y ahí está el... Y además, la gente no se ha mirado en que sea un partido de extrema derecha, porque ellos, como decía Solano, en principio no se, digamos, identificaban como extrema derecha. Pero en cambio, ellos han elegido una serie de argumentos que son los que quieren oír los ciudadanos y los que le afecta directamente a los ciudadanos. Y me refiero en algunos, por ejemplo, en el tema de los toros, porque España es taurina, excepto parte de Cataluña. El tema de la caza, por ejemplo, que todos los partidos políticos se han olvidado siempre de la caza, y en España son cientos de miles de licencias de caza las que hay. Y yo creo que esas cositas así son los que le han ayudado. Te pido brevedad, Javier, a vos. Lo de los WhatsApp, pues respeto y máximo respeto a todos los votantes y a todas las ideologías que están legalmente constituidas, porque que sepamos que es una organización aprobada con sus estatutos, según establece la ley de asociaciones, que aglutina a los partidos políticos. Dicho de lo cual, cada cosa que sea inconstitucional, que se lo echen para atrás, porque para eso tenemos las garantías constitucionales en un país democrático. No, por otro orden de cosas. Después, cuando dicen, es que es el populismo barato lo que ha impregnado en la sociedad, tanto del populismo de Podemos como de Vox. Decir que España deja tirado a los españoles cuando es el país con más cobertura social, a pesar de lo que diga Pepe, que se ha dejado... Populismo sí. Populismo es contar con la gente de la calle. Venga. Pepe, que por favor. No os enganchéis otra vez porque le doy la palabra a Jorge. Vamos. El populismo, me estoy refiriendo a decir que se populismo le ayuda. Populismo es lo que hace el PP cuando habla de Pepe, de los presos. Apúntale todo lo que creas conveniente y después contestarle. Y luego le contesta. Si me estoy refiriendo al WhatsApp, perdona, que es que no he terminado. Bueno, al WhatsApp, es que nos queda un tema muy importante que tratar y te pido brevedad, como se la voy a pedir a Jorge. Al WhatsApp también, que está diciendo que se le ayuda a los inmigrantes más que a los españoles, cuando no es cierto. Es lo que me venía a referir. Lo que pasa es que no me has dejado terminar. Decir que se le ayuda a los inmigrantes más que a los españoles, mentira, porque España tiene una cobertura social que más lo quisieran unos países, a pesar de lo que digan de lo mal que estamos aquí pasando hambre. Y después decir que el Partido Popular, solamente el discurso que se le ha escuchado, es decir, que por culpa de los independentistas algo habrá tenido que ver, porque también el votante es inteligente, no creamos que es tonto. Jorge. Bien, yo estamos en lo de siempre. Si nosotros que somos un 0 a las 4 dentro de nuestras organizaciones, y no es peyorativo, sino que ocupamos el lugar que ocupamos, que vamos, por lo menos el mío, el de simple militante, no somos capaces de ver un poquito más para allá. O sea, si es que es esto. Si hay un partido político que defiende continuamente que Pedro Sánchez ha firmado un pacto con los independentistas, es verdad que está mintiendo. Pero como aquí no pasa nada por mentir, se repite hasta la saciedad en todos los medios. Y es verdad que queda como una verdad absoluta de estas de las que pasan siempre, y eso queda ahí. Como eso, tantas cosas. Y por eso sí que debería de haber unos parámetros de que no todo vale en política, porque a lo mejor nosotros mismos estamos ayudando a confundir al ciudadano. Eso por una parte. Por otra, claro que es muy respetable que cada uno vote a la opción democrática que quiera votar, pero tan respetable es que yo, como ciudadano de este país, que me partió la cara también defendiendo muchas historias, diga que alguien que pretende eliminar de un plumazo la ley de violencia de género es un machista. Y lo siento si se ofende. que me diga lo contrario. Uh-huh. Y si alguien pretende expulsar a los inmigrantes que no vienen aquí, no sé, a lo mejor alguien que se cree que vienen de recreo, cruzando el mar, así, jugándose la vida, y lo quiere echar de aquí, es un xenófobo. Uh-huh. Y lo siento mucho si le molesta, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Uh-huh. Y lo que tendrían que hacer es que, si de verdad están identificados con Vox, es primero aclarar eso, y después explicarnos a los demás que a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros. Pero los que lo han puesto en el papel han sido ellos, ¿eh? No se lo hemos puesto nosotros. Bueno, vamos a analizar los datos escrutados en Ubrique en las elecciones autonómicas de ayer. Bien comentaba Javier que solamente la abstención ha bajado un punto nada más. Bueno, ha subido en este caso un punto. En los pasados comicios en 2015, la participación en Ubrique fue del 68,82%, y en este ejercicio, en este año, han sido de 67,55. Ubrique sigue siendo una localidad con un índice de votantes alto. Bueno, hemos rozado el 80% en algunos comicios, pero bueno, no está mal. El Partido Socialista sacaba en 2015 3.734 votos a las elecciones andaluzas. El 2015, este año, bueno, pues casi 1.000 puntos que se deja, o 1.000 votos que pierde, 2.848. Partido Popular en 2015, 2.540. En este año no pasa de los 2.000, 1.985. Ciudadanos, que por el 2015 sacaba 806 votos. 806 votos en estos comicios, 1.785. Vox, que se ha convertido en la cuarta fuerza en nuestra localidad, en 2015 tuvo 16 votos en nuestra localidad, y este año han sido 836 votos. Adelante Andalucía saca 757 en estos comicios, pero si sumamos los 982 que tuvo Podemos, junto a los 433 que tuvo Izquierda Unida y Los Verdes, convocatoria por Andalucía, pues vemos claramente que también ha perdido casi 4 puntos porcentuales en lo que a número de votos se refiere. UPyD conseguía 167, pues este año creo que ha sacado 15 nada más, pero bueno, nos manejamos en los partidos. El Partido Andalucista sacaba en 2015 531 votos en las elecciones autonómicas, y sin embargo Andalucía por sí, bueno, pues casi se va a la mitad, 296 votos, un 3,32% de los votantes. No sé cómo analizáis esta cifra, la subida de algunos grupos, la bajada de otros, y significativa subida sobre todo de Ciudadanos, ya que Partido Andalucista pierde, en este caso Andalucía por sí pierde, Partido Socialista pierde, Partido Popular pierde, y la coalición de Izquierda Unida con Podemos, pues también vemos claramente que pierde votos. Poco menos lo mismo que ha pasado en España. O sea, aquí ha pasado casi lo como mismo. Un reflejo. Quitando dos o tres poblaciones, como yo dije antes, Conil, Trebujena, Puerto Real, Elegido, donde sí, ha habido muy significativamente han ganado unos u otros, por lo general ha pasado lo mismo en casi todos los sitios. O sea, que no es un fenómeno aislado, ni como estamos en un, por eso, en un planeta ya global. Por eso no lo tenemos que hacer mirar muy bien, Pepe, porque si hubiese sido cuestión de un territorio concreto, se pueden buscar las causas, pero cuando de una manera generalizada, poblaciones sí, sí. Con trabajos diferentes, claro. Con rentas per cápita diferentes, con poblaciones diferentes, claro. Y prácticamente el porcentaje se ha movido casi igual. Aquí pasa algo. Aquí tiene dos ejemplos. Aquí pasa algo. Vamos a comparar Elegido y Trebujena. En Trebujena no he visto ningún voto de Vox. Adelante Andalucía ha sacado, no sé si es el 70 o el 70% de votos. Después viene el Partido Socialista y después el Partido Popular. En Elegido, quien gana es Vox. ¿Por qué? Pues porque la teoría del miedo ahí fluctúa mucho. ¿Por qué? Pues porque el 32% es población inmigrante. Es decir, ahí están los negros, los marroquíes, sobre todo los negros. El 32% de la población, que es una población de 100.000 habitantes, el 32%, o sea que cada uno de cada tres es inmigrante. Uh-huh. Claro, pues ahí es donde ha calado más el temor ese al extraño, al diferente, al migrante, ¿entiendes? Y claro, y alguien que desde una portavocía diga que lo mejor que puede ocurrirle a un sudamericano sea venir aquí y casarse con una mujer, pues... Pepe, yo no sé si tú has estado en Elegido, Yo he estado en el Ejido. Hará un mes y medio. He estado una semana en el Ejido y he convivido allí con muchísima gente. Y allí hay ya afincado muchísimas personas, muchísimas familias de todas las etnias, ¿eh? De África, de Hispanoamérica, están allí asentados como vecinos y son votantes. Vamos a analizar la cifra de Ubrique, sí, por favor. Vale. Bueno, quiero decir con esto que no creo yo que los votantes de Vox sean allí solamente los naturales del Ejido, porque hay que tener en cuenta que el Ejido es un pueblo que tiene menos de 40 años, ¿eh? Empezó en el 80 y algo, y es un pueblo que tiene... La mucha mayoría de los migrantes no votan. ¿Y qué tiene los que están asentados? Estamos perdiendo una ocasión fundamental para analizar los datos en Ubrique y no en el Ejido, que está muy bien, vale, que lo apostille. Bueno, muy bien. Pero vamos a analizar si te parecen los datos en Ubrique, que es lo que quizás... Vale, de acuerdo, yo me voy a ceñir a los de Ubrique. Bueno, ya tú has dado la lectura, que los que han perdido... esa cantidad de votos, los que han ganado por otro lado, y bueno, me voy a ceñir únicamente a mi partido para que no me digan que yo estoy ocultando. El partido Andalucía por Sí ha sacado, no ha llegado a 300 votos. El anterior partido no era Andalucía por Sí, era el Partido Andalucista, que no tiene nada que ver porque esto es un partido nuevo. Y además, yo las causas, desde mi punto de vista, no desde el partido, porque todavía no tenemos, digamos, una información del partido, de las causas y demás, pero es mi opinión particular, ¿no? Ahora mismo el andalucismo está muy fracturado, muy fraccionado, mejor dicho, ¿no? La primera era Andalucía. Andalucía adelante llevaba dos partidos andalucistas. Izquierda andalucista más Andalucía, no sé qué, no sé cuánto, primavera, ¿no? Primavera andaluza. De gente como Pilar González y como Pilar Tábora, que han estado en el Partido Andalucista. Gente de una valía extraordinaria. El Partido Socialista, el PSOE, lleva Partido Socialista de Andalucía. Que eso también confunde a la gente. Y no es Partido Socialista de Andalucía, porque es el PSOE. Perdona, es Partido Socialista de Andalucía desde que se creó. Es el PSOE, de todas partes, porque el PSOE es en Andalucía, lo es en Madrid, lo es en Aragón, y el único partido que no es el PSOE es en Cataluña, que es el PSC, que es Partido Socialista de Cataluña, que es un partido catalanista. De ahí los problemas que muchas veces tiene la dirección nacional con el partido en Cataluña. Una cosa muy descabellada. El PP... Partido Popular de Andalucía, ¿no? El PP es nacional. Todo lo que ponga Andalucía no es que sea el Partido Andalucía. Estamos fuera de tiempo. Claro, estamos fuera de tiempo. Pero Javier Salguero. Claro, Javier, pero eso, digo Jorge, eso también confunde a la gente. Vale. Y ahora, pues hay todavía más partidos andalucistas por ahí. Eso es una de las causas. Otra, porque son causas añadidas, no hay una causa concreta. Otra, pues los recursos. Que es un partido que carece de recursos, que no tiene una representación en ningún, solamente en los ayuntamientos donde estamos gobernando, y nada más, pues escasos recursos y no estamos en los medios de comunicación, que eso nos perjudica muchísimo también. Es otra de las causas que yo creo, ¿no? Del 26%, Javier, de los comicios de 2015 al 22%. De 2.540 a 1.985, también en Ubrique, el Partido Popular ha tenido su pequeña sangría, ¿no? Son casi 600 votos, 555 votos menos, como han obtenido. Pero lo que yo me venía a referir y quiero indicar, como tú has preguntado antes, la participación. La participación aquí en Ubrique ha sido de las más mejores. Está 14 puntos por encima de la provincia. 14 puntos por encima de la provincia y 10 puntos por encima a nivel andaluz, con lo que tenemos que felicitar en primer lugar a todos los que han participado en la fiesta democrática, porque lo democrático es participar y no quedarse en su casa, cada uno puede hacer lo que quiera, pero y en lo que me vengo a referir también, que como me has comentado tú, de que hemos retrocedido. Claro que hemos retrocedido. Ha retrocedido el PP, ha retrocedido... No, lo digo yo, lo dicen los números. Sí, sí, pero además, has citado un análisis tú. Has citado de tú. Ha retrocedido el PSOE y adelanta Andalucía también en la suma de los dos confluencias. Lo que quiere decir que, como yo empecé, tenemos que hacer autocrítica interna y que no nos obnubilemos ahora con esta derrota dulce. Que problemas hay en todos los partidos, tenemos que solucionarlo y que hay que analizar fríamente por qué esta desbandada de votos a otras formaciones políticas ofreciendo discursos populistas completamente. Ya para finalizar, porque no nos queda tiempo para más, Jorge, no, análisis, yo, por cierto, la cifra, en 2015 3.734 votos, conseguía el Partido Socialista 39,65%, y en esta ocasión 2.848, casi unos 900 votos más o menos ha perdido, ¿no? Sí, no, sí, yo me veo un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí es cierto que, claro, circunscribir la UBRI, que yo pensé, ha faltado la pregunta eterna, ¿no? De si esto se puede extrapolar a las municipales. Lo iba a preguntar, ¿no? Pero como mira ahora que... Y yo creo que es que yo creo que ya eso es obvio que no. Que vota distinto. Si cogemos los resultados electorales... Sí, pero lo que está claro es que probablemente en esta mesa, en otra temporada, haya... ¿Pensáis que puede haber contertulios nuevos? Porque hombre, en esta mesa están los que representan o los que forman parte del gobierno municipal, sí, ¿no? Los grupos que están en el gobierno municipal. Indudablemente, y pregunto, ¿habrá nuevas caras aquí el año que viene? Parlamento municipal. Es legítimo que las formaciones que no tienen representación en el Ayuntamiento de Ubrique, viendo este resultado electoral, se animen, indudablemente. Otra cosa, ya te digo, en las municipales otra cosa es poner una cara en un cartel, buscar 16 más y defenderlo delante de la ciudadanía. Digo, por eso es tan diferente unas elecciones a otras y por eso son tan diferentes unos resultados a otros, ¿no? Indudablemente estos resultados, yo como ya digo, para el Partido Socialista a nivel andaluz no son buenos. Claro, indudablemente, si seguimos siendo los más votados, aunque sea malo, siempre serán mejores que no ser los más votados, ¿no? Pero indudablemente no han servido para darle ese colchón de votos suficientes a Susana Díaz para que pudiese, yo te digo, yo estaba totalmente convencido que el próximo gobierno de la Junta tenía que ponerse de acuerdo PSOE con Adelante Andalucía. Bueno, estaba totalmente convencido. Habitual en el cafelito, vamos a hacer una porra, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Quién va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía? ¿O presidenta? Pepe. Pues bueno. Es complicado, ¿eh? Pues venga, no, vamos, ya que hay primero. Que decir, yo apuesto porque sea el sanluqueño Juan Marín. Ciudadano. Pepe, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente o presidenta de la Junta? No, de ahí no, Pedro Sánchez no. Él nunca, no se, moja, él nunca se moja. Tenemos pendiente la porra presupuestaria, ¿eh? No opino. Pepe, Partido Popular, Javier, ¿quién crees que va a ser el una próximo presidente? Una cosa es confundir los deseos presidente con la realidad. Yo quisiera que fuera Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora vamos a ver los posibles pactos a quien lleva de presidente. Yo apuesto por Juan Manuel Moreno Bonilla. Partido Popular y Jorge. Yo, una cosa es el deseo y otra cosa es... Sí, no, pero mal menor que fuera Marín, pero sin contar con Vox. Te digo, estamos hablando de deseos, ¿no? Ser mal menor. Bueno, pues bueno, queda... Yo no he expresado ningún deseo, ¿eh? Yo, lo único que he expresado es lo que puede ocurrir, ¿eh? Ah, bueno, pues. Yo no tengo ningún deseo. Tu deseo que sea Teresa, ¿no? Yo, que gobierne vos, que nos vamos a enterar. No, hombre, no. Hombre. Bueno, pues ya... Eso no puede ser tu deseo, hombre. No, ese no es mi deseo. No. Ya tenemos la porra, que la sacaremos cuando haya pleno constitutivo en el Parlamento. Y los presupuestos pendientes. Y los presupuestos hablado. Están... Oye, mira, pues, te voy a correr. Ese era mi deseo. Lo que yo pienso... Que repetimos elecciones. Bueno, es un planteamiento que no hemos puesto sobre esta mesa, pero la semana que viene hablaremos también de esto y estará esa posibilidad. No hemos hablado de los posibles escenarios, de los posibles pactos. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado, también a los oyentes por seguirnos y por participar, y a Jesús Domínguez, que le hemos robado unos minutos de tiempo de deporte. Feliz tarde y hasta la semana que viene. Seguiremos hablando también de estos resultados electorales. Adiós.